No dudé, no te creas que de tu engaño, mami, yo nunca me enteraré. Dale, arranca y ve, porque sé que fuiste infiel. No entiendo por qué. Dices tú que no es mi amigo y que yo fallé. Sabes tú muy bien que su amistad y su confianza no dudé. No te creas que de tu engaño, mami, yo nunca me enteraré. Fallaste, fuiste tú, la que lo hizo sufrir y tuvo una mala actitud. Aprovechaste la belleza que te dio tu juventud. Si naciste para eso, qué mala virtud. Así son las cosas, las más bellas son las peligrosas. Hermosas como rosas y al final son lastimosas. Tú lo traicionaste y él te creí una diosa. Y lo enredaste en el mundo de mujeres mentirosas. Oye, me quites, de esa confusión. Esa mujer no te conviene, te lastima el corazón. Escúchame, mi hermano, estuve en esa posición. Y comprendo la vergüenza que causa esa situación. Pero en estos años yo ella nunca le engañé. Está bueno ya, déjate de bla, bla, bla. ¿Dónde están tus ojos que no ven la realidad? ¿Por qué? Tú que no es mi amigo y que yo fallé. Sabes tú muy bien de su amistad y su confianza no dudé. No te creas que de tu engaño, mami, yo nunca me enteraré. Dale, arranca y ve, porque sé que fuiste infiel. Caprichoso. Mira que te dije que no fueras tan vicioso. Y sin darte cuenta te caíste en el pozo. Donde te angustiaste y te volviste deseoso. No escuchaste mis consejos, te creíste un oso. Y aprendiste de mujeres tontas que se crean malvadas y al final se quedan cortas. Son avariciosas y no se dan cuenta que el amor es lo que importa. Ella es la que juega conmigo. Ella fue la que siempre me engañó. Sácala de tu mente. Es un capricho, una obsesión lo que tú sientes. Hoy en día el amor es diferente. Y te aconsejo, amigo mío, no es lo que parece. Se desvanece. Tú tienes que ignorarla y ya verás la reacción. Ella jugó bien sucio utilizando la traición. Y no te escudes en la venganza por sentir la solución. Que la castigue Dios y a ti te dé la bendición. No entiendo por qué. Si tú que no es mi amigo y que yo fallé. Sabes tú muy bien de su amistad y su confianza no dudé. Mami, yo nunca me enteraré. Dale, arranca y ve, porque sé que fuiste infiel. Ya tú sabes, esta es la nueva imagen. Abusando. Colega, esta vez nos fuimos ley y no fue en vano, mi hermano. De su pareja en esta vida y todo el amor del mundo se les ha entregado, pero la confianza está en peligro y a su espalda es traicionado. No todos los colores son de rosa ni los malos corazones eliminados, y si quieres ser feliz en esta vida, escoja a su pareja con cuidado.